no sabes el micrófono traición? Porque me gusta ver cómo bailas. Hacemos sintonía la pardera de Anchor. Hay que ponerla entera. ¡Sube! A las gentes del lugar, los rockeros no son buenos. Es que ahora, ahora la cámara te enfoca directamente. Que antes te enfocaba así en general. Mira qué tatuaje me he hecho en el brazo izquierdo. Baja un poco más. Muy bonito. Ahora. Ahora he cambiado para él. Habla tú. Este ya estaba aquí. Pero este de Robert me lo he hecho esta semana. Bueno, que estoy aquí con los Three Minds. Tienes aplausos. Yo me he dado cuenta que ¿qué? Al Martín le llamamos Martín, pero él nunca le llama Martín. ¿Y cómo le llama? Martín. ¿Martín? Sí. Ah, ¿por qué Martín? Porque tiene un toque así... Yankee. A ver. ¿Del Regreso al Futuro? Parece, parece el hermano gemelo del bajista de los Red Hot Chili Peppers. Sí. ¿O tenemos no? aquí al señor... Silvia, prepara aplausos. Tengo. Mi rollo es el rock. Pero... pero compañero de Tarragona Radio. Pero, es que me has hecho lo que tú has querido. O sea, yo te he dicho, ponemos sintonía entera. Que vienen los Three Minds. Que... mi rollo es el rock. Compae y Silvia. En Tarragona Radio. Y Martín Albalago. Al bajo de los Three Minds. Buenas tardes. Good afternoon. Bueno, no good afternoon. Ya son a Antonio Matas Rosillo a la guitarra. Yeah. De los Three Minds. Que tocan este sábado 24 de enero a partir de las 10:30 de la noche con Crisania en el Stone, en la Plaza del Sedasus de Tarragona. Eso me ha venido. Decía yo a promo. Me he hecho aquí un guión extensísimo. Pero hemos venido a poner canciones. Encima la cantante ha tenido una Osi, te mandamos un beso, has tenido un percance, ha tenido que llevar al chiquillo a urgencias. Sí. Médico, sí. Entonces hay cosas que están muy por encima. Hombre, claro, hombre. La entrevista en mis redes el rock. Me hacía ilusión venir. Bueno, vais a grabar más cosas. Venga, porque venga. Esto que vamos a hacer hoy, vamos a repetir la entrevista que hicimos, pero como si estuviésemos en el bar. Sí. Ahí. Y con un concierto en... A ver, tengo que decir 10 veces... ¿Qué? Crisania. Crisania. Esta es la segunda, la dos. Venga, va. Crisania, Three Minds, sábado 24 de enero, 10, 22, 30 horas de la noche, Plaza del Sedasus, Stone Rock Bar. ¡Aplausos! Power. Power. Power Metal, se da la mano. Poniéndonos serios, mandamos un abrazo, a toda la gente, todos los familiares que están sufriendo ahora mismo en Andalucía por el percance del descarrilamiento, ¿no? Sí. Les mandamos un abrazo desde aquí. También nos tenemos que poner serio porque, o sea, toda la vida llevamos riéndole las gracias a alguien que era evidente que era un cabronazo. Efectivamente. ¿Sí? Julio Iglesias. Es que era tan evidente. Julito. Que yo me he acostado con esta, con la otra. Era evidente, sí, era muy evidente que, sí, que quien se juntaba con Julio fardaba de eso y... Quien era pagado por Julio, ¿sabes? O sea, quien entraba en el grupo de Julio, quien entraba a limpiar en casa de Julio, pues si ha salido a la luz que Julio pedía eso con 80 años, que no iba a pedir con 60. Que sí. Entonces ya no te vamos a reír más las gracias, Julio. Eres un hijo de la gran puta y lo sabes. Ponme el tema de Three Minds. Una vida, siete infiernos. Es la que muchas mujeres tienen que pasar. Nos quejamos, nos perdemos. es lo que escucha Martín en el coche, ¿eh? ¿A qué sí? ¿Qué llevas en el coche ahora mismo, tío? ¿En el coche? Es que se me hace... Yo siempre le llamo Martín y además pego al Martín. Martín. Hay gente que me llama Martín o... Martín suena más yankee. Pero sí, ¿no? Lo correcto es Martín. Venga, va. Martín. Pero los colegas ya cuando se han bebido los tres ya Martín. Martín forever. Se pierde. Y ahora está el sábado en el Stone, tercera vez. Se sábado pierden. 24 de enero. A las 10:30 de la noche. Crisania y Three Minds. Los acabamos de escuchar. Bueno, esta es tu canción preferida de todos los tiempos. Hemos hecho para un batiburrillo sí. De todo lo que nos gusta. Para mí sí. ¿A qué sí? Sí, sí. Para mí y poca, el que no escuche Hendrix, no sé, cada uno haga lo que quiera. Bueno, pero luego, en cambio... Todo lo que quieran, es que ellos se lo pierden, ¿no? Cuando yo te pregunto por tus influencias o por tus grupos preferidos, Hendrix supongo que está, pero son todo grupos de rock muy tirado hacia la década de los 90, ¿no? Son Garden, Rage Against the Machine, Pearl Jam, Stone Temple Pilots, los pilotos del Templo de Piedra, brutales. ¿Conoces? Hombre, claro. No hombre, yo no, tengo 10 años menos que tú. ¿Cómo se llamaba el cantante? Se llamaba, espérate, que ya fue está, el Stone Temple Pilots, luego cantó con Velvet Revolver, sí, con sí. El Slash. Se llamaba Scott Weiland. Eso, Scott Weiland. Estoy en inglés para nada. ¿Ves por qué le digo Martin? ¿Pero qué viene aquí el Martin aquí? ¡Hacernos un trivial! Silvia, ponme a Hendrix ahí. Sube Hendrix. Ah, es un genio. Sí, sí, sí, un genio. Un Hendrix, que dice Armando de Castro una canción. Es verdad. Bueno, escuchás mi rollo, es el rock todos los lunes. Hoy es la edición número 1105 del programa 40 días. Llevamos ya sin Roberto Iniesta y sonando aquí en Tarragona Radio, a veces en Radio San Pere y San Pau y en Redifusión también nos tienes, donde lo tengo apuntado. Bueno, en Asalto Mata Radio Rock, Sol y Rabia Radio, Mi Rollo es el Rock Radio, Ona Moments, Silvia, que te las digo de memoria, Radio Cambrils los viernes a las 9:30 de la noche. ¿Qué puedes? En América Latina, en Radio EBR, como me haya dejado alguna, creo que me he dejado Sol y Rabia Radio. Pues ya estás. Asalto Mata Radio Rock, vale, tenemos que decir las dos. En América Latina estamos en Radio EBR. En Venezuela, en Radio Alterna, en Colombia, en Radio Cruda y en México, en Radio Demente y Piratita Radio. Oh, Dios mío, son muchas. Son un montón. Podrías hacer teatro, tío. Hay veces, hay veces que me llegan. Podría hacer teatro perfectamente. Hay veces que me llegan grupos ahí que me mandan un email desde Allende los Mares y es por eso. Porque lo han escuchado, ¿no? Es que te hemos escuchado en Radio Cruda, ¿no? Que te hemos escuchado en Radio Alterna y mola, ¿sabes? Es cierto. Es una cosa... No nos da un duro el puñetero programa. Ni a vosotros os va a ir a ver nadie más de los que iban a ir al Stone. Que iban a ir al ¡Hombre, Stone! ¡No! ¡Que esto es una plataforma de promoción brutal! Venga, venga, que la gente tiene eso, que para eso están. Silvia, no lo vamos a decir más veces, pero sí que vamos a intentar salir del fango. Venga, una va. Canción para resurgir. Con los temas, bueno, déjamela un poquito de fondo. Vamos a hablar un poco de quiénes sois. Creo que no quedó muy claro, Martín, la otra vez. ¿Por qué Three Minds vais sin batería? O sea, tú eres al bajo, o si canta, Matas toca la guitarra y estáis comodísimos ahí con la guitarra, lanzando la batería, ¿no? Estamos comodísimos. Primero que hemos probado algún batería y no nos ha cuadrado. Yo creo que es por eso más que otra cosa. Sí. Y luego que hemos visto que es súper cómodo. El local es pequeño, respiras tres personas y respiran cuatro, igual acaba con el oxígeno la cuarta. Es broma. Pero la OSI el sábado en el Stone va a ir con los pies al aire, con el frío sí, que sí, yo creo que sí, porque sí. Le mola ir con los pies al aire. O sea, Three Minds, caña, metal inteligible. Porque, sí. O sí, antes estaba abonada al gutural, que sí. Flipas, pero fue entrar en Three Minds y se convirtió en una... Cambió. Se tornó una rapsoda. Sí, cambió el chip totalmente. Nadie le dijo nada, lo hizo ella sola, ¿eh? Nosotros le dejamos carta... Nosotros nunca carta le hemos libre. Dicho cómo tiene que cantar, es una cosa personal de ella. Yo pero... creo que somos amigos, Osi, y un servidor desde hace 5 años o así. Creo que ella me lo venía diciendo, la próxima vez que cante no quiero hacer guturales y creo que quiero que sea en castellano. Pues le cuadró, con nosotros le cuadra. Y aparte ahora tenemos otro tema nuevo que canta melódico. ¿Tocando fondo? Sí. y sin cadenas. No, no. Tenemos dos ahí que vamos, bueno, los vamos a tocar seguramente, ¿no? El sábado. Sí, yo creo que sí, que están, pues hay que están preparados para. Pero, hombre, bueno, tenéis ahí para un repertorio chulo. Antes toca los Crisania, después llamaremos a Juanan Ramos, a su cantante, y los escucharemos. Muy bien. Que tocan de puta madre. Pero lo, sí, son buenos. Lo bonito, me apunté por ahí. Si la última vez que. Bueno, lleváis juntos desde septiembre del 2024, más o menos. Más o menos. Sí. Tú y Matas mucho antes. También pondremos en este Mi Rollo es el Rock número 1105. Es que cuando era 1005 era más fácil, Silvia. Que me tengo que acabar del 100 y me hago un lío y digo 1015, no, 1105. Algunos de los grupos para enterarnos un poquillo de lo que ha sido vuestra vida en común. Pero bueno, después nuestra de vida en común. ¡Buah! O sea, los dos choferes de camión. Yo creo que por ahí confluye la cosa. Coincidimos en ese, en eso. ¿Y el coincidimos fútbol? En. A ver. En gustos musicales. Coincidimos. Mira, vamos a hacerlo mejor, Silvia. Bueno, vas a poner el fango todo el rato de fondo. ¿Qué tú digas, venga, vamos a acabar enfangado. Teltulia. Si luego no da tiempo a ponerlo todo, da igual. Martín, tú, cuéntame tu vida. O sea, nacido. Tú no, Antonio Matas Rosillo, nacido en el 69, o sea que tiene 56. Ahora tú 58, pero naciste en León. Yo nací en El Bierzo, que es como. ¿En El Bierzo? Es una comarca entre León y Galicia que está más cerca de Galicia que de León. Es como el Priorato aquí. Uh-huh. Es una comarca. Cuéntame tu vida. Vamos, estamos aquí para saber de ahí, la vida. Ahí. Vale, pues mi vida. O sea, ¿qué hiciste tú en tu vida hasta conocer a Antonio Matas Rosillo? Pues empecé como. Y enamorarte de él musicalmente. Es decir, vas a ser mi pareja de guitarra toda la vida. ¿Cuándo lo conocí a él? O... No, tu vida anterior. ¿Desde cuándo? ¿Qué edad? Pues desde los 0 años. Desde. 0 años. Desde el 19 vale. de diciembre del 67. De los 0 a los 7. En El Bierzo. Luego mis padres se vinieron aquí. Mi padre vino a trabajar a la refinería de aquí de Tarragona, a Repsol, y nos trajo para acá. Como mucha gente que se vino de Andalucía, de Castilla, pues yo vine del Bierzo. De los 7, 8, 9, 10, estudiar mal, porque me gustaba mucho todo menos estudiar. ¿Qué te gustaba? La hostia. Me gustaba clavar. Esto es lo que se lleva. Es un máquina. Matas, esto, tío, es lo que se lo lleva. Juro que es un máquina. Esto de ir con un guion, ir poniendo canciones, esto no se lleva, Silvia, esto es antiguo. Yo no sé es, si se lleva. Es no auténtico, tío. Esto es lo que tal gusta. Tal y como lo es como es. Yo los... En la entrevista anterior levantó la mano para hablar. Sí. Hoy no la voy a levantar porque si no me veo muy repetitivo. No, pero es una señal de identidad, como los pies frescos de la voz en directo. Entonces, lo mismo. Entonces, de los 7 a las 10, estudiar. Estudiar y tal, luego hice formación profesional aquí al Conde de Rius, metal. Dos años. ¡Hombre! De... ¿Qué iba a hacer si no? Pero yo no me considero bajista de metal. ¿No? ¿Por qué? Porque mis influencias no. ¿Son otras? Son otras. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que sí que con Matas confluyo y compenetro, pero igual con otro tipo de guitarra, aunque sea más virtuoso, que los hay más virtuosos, pero tan cañeros como Matas, hay pocos en Tarragona. Y tan amigos tampoco. Estoy en metal en el Conte de Rius. ¿Y cómo llegas a conocer a Matas? ¿Cómo pasas del metal al rock? No, de rock a metal será. Bueno, del metal al rock, que es cuando coges un bajo por primera vez. Vale. Entonces le digo a mis padres, no quiero estudiar más. Y antiguamente, cuando no querías estudiar más, ya te ponías la condena de a currar. Yo creo que esto nos suena un poco a todos, los de mi generación más que igual. Y ahí Matas tenía 4 añitos o así. Ahora me vas a contar la tuya. Año 69, naces. Sí. Venga, vamos a llegar a tus 7 añitos o así. Pues nada, estudio, EGB, el cole, lo que toca y me apunto a karate, siempre me ha gustado dar hostias. Hombre, claro, salió Karate Kid y todos nos apuntamos. Sí, aparte, al Romera. Tengo la mano la he Bruce tenido Lee, Bruce Lee. Siempre la he tenido suelta la mano, ¿sabes? Y me ha molado siempre el rollete este. Y luego ya pues nada, me apunto a jugar a fútbol en el Nastic y es cuando conozco a Martín. Nos conocimos. Que igual tendríamos, pues él tiene 2 años más que yo. Igual teníamos yo 12, 14. Tú 14 y yo 12. Yo 14, sí, correcto. Más o menos. Lo clava. Le llamo el capitán al Matas. Y entonces, pues nada, pues. Porque era más pequeño. A partir de ahí, no sé cómo me entero que toca el bajo. Y bueno, en proyectos posteriores, pues empezamos a tocar. Le llamo por teléfono y bueno. Hombre, y hemos estado tocando, pues ya llevamos un montón de años que estamos, sí, que estamos, sí, juntos. Sí, con tocando diferentes grupos, diferentes estilos. Estilos también, sí. Pero siempre con muy buen rollo y sí, y no nos hace falta pensarnos mucho para compenetrarnos. Es lo guay. ¿Y la a ver, vamos a hacer una pausa con el fango, Silvia. Venga, que lo hemos tenido mucho de fondo. Escuchamos ese fango que lo habíamos presentado antes y seguimos hablando aquí con Matas y Marching. Marching. Tres Mentes Metal. Búscalos como Tres Mentes Metal. No pongas Three Minds. Tres Mentes Metal. Tenemos Spotify, ¿eh? También, hombre. Acaban de estrenarlo. Matas, desde ahí lo estamos pinchando. Es porque le llamo el capitán. Que lo hemos estrenado. Claro. Pam, pam, pam. El tío puntualiza, muy bien. Pero yo soy el oyente uno, de Spotify. ¿Sí? Fue el primero, claro, me lo pasaste a mí y estaba cero, pues ya soy el uno. Ah, pues está muy bien. Tu paz emergerá con pura tranquilidad. a mí. Bueno, bueno, referencia máxima del nu metal, los Deftones. Y este es tu tema favorito, este Battle Axe. Uno de los que me gustan, sí. ¿Y qué me decías antes, Silvia? Ponme la de Slayer. ¿Qué me decías antes de del tercer disco de Slayer, que te flipó mucho, que eras un chaval y que te metió en el mundo de la música burra? Sí, porque tenía un compañero en el cole que fue a Andorra y bajó una cinta y dijo, mira qué grupo me he comprado, qué tal y qué cual. Dice, esto no me gusta mucho porque es muy cañero, tal y cual. Porque él era más de Acep, de Iron Maiden, ¿sabes? De un heavy un poco más clásico, ¿no? Y yo cuando lo escuché dije, hostia, esto es la bomba. Esto es lo que a mí me mola, tío. Ese tipo de riff demoledores, esa energía, esa rabia, esa velocidad. Brutal, brutal. La portada. Y entonces la portada es espectacular. Nos pone el Raining Blood. Que bueno, yo el otro día me lo estuve repasando. A mí siempre me aparece. Lo que pasa es que yo tengo el cerebro de otra manera. O sea, ahora en mi cerebro puede entrar Slayer. Y antes no. Y antes era demasiado cañero para mí. Dale, no es tan... Pero mira, sube, Silvia. Porque claro, Matas, bueno, fuisteis creciendo, os conocisteis en el fútbol, sí. Empezasteis a escuchar caña. Tú me destacas entre tus bandas, pues todo es caña, Slayer, Suffocation, Carbon, Napalm Death. Por eso empezaste a tocar, fundaste Resaca. Sí. Y hacíais otra cosa. Rockstar. No tiene nada que ver con eso. Es que... Efectivamente. Y a él le gusta el rock alternativo y toca metal. Sí. Es que al final... Es una locura. Resaca. Oye, ponemos a Resaca un poquito. Venga. La reliquia que nos ha traído. Madre mía. Ahí viene. La reliquia, Silvia, podemos poner una cinta de VHS. Bueno, nos ha traído el primer concierto de Resaca, que luego con el tiempo nos hemos acostumbrado a decir RSK. Se tuvieron que cambiar el nombre porque había unos vascos que llamaban Resaca. Oh. Pero tú estuviste en los principios de Resaca, ¿eh? Gustavo a la guitarra y voz, Matas a la guitarra, Alberto al bajo y el batería se llama Ángel. Sí, Ángel, Angelito. ¿El Angelito? El Angelito. Ostras, saludos, este... Angelito, si sí, me oyes. Sí, este estuvo tocando con nosotros la guitarra en Outside. Ahora lo ponemos, porque es lo siguiente que tenemos que poner a los Outside, porque estamos repasando la vida de estos señores. Pero tú tocabas en estos, que esto es una cinta de cassette, Silvia, es que no hemos podido poner cinta de cassette, la de los ADN. Pero los ADN me sonaban a mí como de grupo renombrado que gustaba mucho a la gente de Tarragona. En Tarragona tocábamos cada fin de semana, igual tocábamos en 3 o 4 Canyon Roles, tocábamos con Burton, con el Fernando, con toda esta peña, muy buen rollo. Hacíamos hard rock, pero muy auténtico. Sí. Trío, Estaba bien hecho. Se cantaba en castellano, el guitarra cantaba, soleaba, lo hacía todo. El Miguel Félix Bravo. Mira cómo suena en Outside el bajo de Martin. Que claro, como me los has pasado sin título, he puesto Outside 1, Outside 2. Sí. No recuerdo cómo se titula, si te digo la verdad. Suena, ¿eh? Bien, ¿eh? Vamos a ver, hombre, estoy en B2-2 de inglés, Outside, Martin. Aquí en este grupo cantaba el batería. ¿Ah, sí? O sea, lo íbero. De Málaga, es malagueño. Cantaba el batería. Que seguimos teniendo buen rollo. Muy con buena él. Relación. Pues Álvaro. Hacer un Four Minds. ¿Ves? Esto era más lo que te mola a ti primigeniamente. Sí. Pero yo también, igual vine en Napal a Barcelona, he ido con Matas a verlo y me flipa Napal. O sea, tengo mis escapes también, ¿no? No me clasifico. Lo que pasa es que la música estándar, o muy que todos oyen, no me gusta. Obituary también. Nos fuimos a ver en directo. Eso es un grupo de directo. Por ejemplo, te digo, Slayer son demasiado cañeros, pero yo el disco este de Death, donde está la versión al final del Painkiller, lo he escuchado bastante. A 25 años. Ese disco es el mejor. Ese disco es increíble. Ese es el mejor. Que es el último que hizo. Pues aquí están el dinero. Eso es brutal. Oye, subimos un poco a los Outside. Outside, ¿de qué año era? No sé, así ya de paso, pues pasamos ahí del Nastic, del fútbol, a confluir musicalmente y empezar a tocar juntos tú y Martín. Hostia, pues igual puede ser. 98-99. ¿Hace unos 25 años atrás? Sí. Por ahí va la cosa. Unos 25 años atrás hace. Matas tenía el pelo a lo Bon Jovi. Tenía pelo, sí. Así, a lo surfero. Porque no tengo una foto aquí, pero a mí me recordaba a veces a Bon Jovi. Aquí cantaba Álvaro, que era el baterista. O sea, que tenía mucho mérito. Malagueño, por cierto. Mucha gracia también. Muy buena gente. Y por ahí YouTube me ha chivado que los Mom son de hace 15 años. Me decías tú que tuvisteis bastante bagaje en concursos, que hicisteis ruido. Hace tres lustros. Nos clasificamos en el Gold Fest, que era un festival que se hacía en Tarragona. En la Sala Cero. Y tocamos en la Sala Cero, de cara a ese festival. Y luego, pues sí, hacíamos bolillos. La gente lo aceptaba bastante bien. En La Palma estuvimos tocando también. La Palma de Reus. En La Garaje. De Salou, bueno. La verdad es que... Mira, ahora está sonando. Claro, no. Esto es un vídeo, ¿eh? Esto que se escucha es un vídeo. Esto dura poquito, Silvia. Súbela. No teníamos ninguna balada. Have I asked for help? I just say I Out, está escuchando la maqueta de Plane Obsolescence. Y eso era un grupo de metal crossover guapísimo, ¿eh? Sí. 2017 es esa maqueta. Sí. No suena mal. Tenemos aquí este. No, hombre, va a sonar mal. Slave este. Estas slaves, ¿no? Slave, sí. Parte de vuestro camino juntos en la música hasta llegar a Three Minds, que están este sábado en directo con Crisania. Venga, acercaros. En el templo del rock tarragoní, Stone Rock Bar. ¿Qué pasa? ¿Que solo los de los 40 o los de rock FM saben hacer Falcas? Bueno, yo no tengo voz de radio, pero. Sí, tienes, sí. Te lo busco. Crisania, Three Minds, 24 de enero. Qué suerte, Silvia, que no he dicho febrero o marzo, que no sé en el año que viene. 24 de marzo, sábado, 10:30. ¡Cinco pavos! Venga. En el Stone. Va. Una buena dosis ahí de caña. Venga. Es el tiempo que estuvisteis, hicisteis cosas. Sí, hicimos 4 o 5 bolos, ¿no, Martín? Más o menos. Y sonábamos, no por nada, pero sí, sonábamos bastante potentes en directo. Sí, teníamos un sonido bastante bueno y, bueno, bien, muy bien. Pero lo pasamos bien. Duró poco. Aquí estaba tocando con nosotros Román, el baterista de Crisania. Crisania. Has dicho antes. Y muy bien. Ah, antes estábamos en abierto también. Sí, no, lo pero lo hemos dicho ahí tal. Pues vamos a poner donde han acabado confluyendo el maldita oscuridad de los Three Minds, en la cual pues explicáis un poco lo que supone para vosotros el grupo, ¿no? Manteneros unidos pese a todo, ¿no? Sí, eso sí. Pero no sé exactamente si o si... Quería expresar eso. Quería expresar exactamente eso. Sí que es cierto que... Es que como las letras son de ella... Claro. La pillamos en un momento un poco bajo. Y la verdad es que la tía, joder, ha demostrado ahí tener un par. Y se lo ha currado mucho. Sí. Porque, bueno, esto no es fácil de cantar. Muchas veces lo decimos. Y nos sorprende cuando mete cosas que digo, joder. Qué personal. Es como muy personal, efectivamente. Sí. Pero... Con la ventaja del castellano que se entiende. Y encima en castellano, y aparte se le entiende todo, clarito. Entonces, con rabia, con actitud, pues eso es lo que buscábamos. Y es lo que hemos conseguido. Lo hemos encontrado. Pero claro, cuando dice, por ejemplo, lo de me sacaron de mi pozo y me arrancaron el dolor. Sí. ¿Te hablas de vosotros dos? Puede ser que fuese dedicado. ¿Te hablas de vosotros dos igual? Puede ser. Puede ser, pero como... ¡Oh, sí! Ah, no, que no puede, que está con el chiquillo, que no sea nada, que no sea nada. No será nada. Estamos contigo, Osi. Osi, que te queremos. Ahora te ponemos la de Benito Camelas, ¿eh? La ponemos. Yo no se la pondría, ¿eh? Pero que es su tema preferido. Ya, por eso. Mira, vamos a hacer una cosa. Bueno, Silvia, a ver, estamos Esto no es jauja, Silvia. Le hacemos como un adelanto a la gente, pero vamos a poner Maldita Oscuridad y después la de Benito Camelas y nos tomamos un café. Y entonces ya llamamos a Juana para completar este rato tan estupendo de radio. Va. Este Maldita Oscuridad de los Three Minds, que habéis sacado un videoclip. Bueno, no lo habéis sacado todavía. No lo hemos sacado. Estáis a punto de sacar un videoclip de... Sí. Eso tengo yo entendido. Sí. Y seguramente lo vamos a enseñar el sábado. La idea es proyectarlo el sábado. Sí. Antes de en el Stone Rock Bar. Proyección del videoclip de este Maldita Oscuridad de Silvia Three Minds. Que tocan a las 10:30. Juanan, saldréis los Crisania. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué te ha pasado? ¿Que no has podido estar aquí en persona? Buenas noches. Aquí tengo a mi perrita aquí sobando tranquilamente. Cago en la leche. Pero ¿está bien? Sí, está bien. Ya le ha quitado el canutillo ese que le habían puesto del drenaje. Y sí, está bien. Nada, lo ya primero es lo primero. Y... Además, los Crisania vais piano. Fíjate tú que sacasteis este tema que tenemos, este Alas Negras. Lo sacasteis en 2023... Sí. Pero madre mía, si nos conocemos tú de aventuras de hace tiempo. Bueno, me decía Matas, aquí me ha chivado, que estuviste tú a punto de entrar en Three Minds. Sí, bueno, aventurillas. Juana, ¿qué tal, tío? O sea, ¿pensaron en ti? O sea, ¿podrías estar con ellos, ahora mismo? Sí, pero nos dijo, ¿pero qué me has enviado aquí, tío? Que yo esto no... este metal yo a mí me gusta... Estáis hechos polvo. A mí me gusta Camelot, Stratovarius, sí me gusta los Symphony X, todo lo que hacéis en Crisania, que sí. Pues... Yo soy una florecilla del campo, tío, al lado de esta gente, tío. Soy una amapola, tío. Estos son muy bestias para mí, tío. Bueno, tú eres un miticazo, tío. Porque aquel disco, El Poderoso Metal de Liza, nos llegó al fondo del Gear, tío. Bueno, ahí está. Ahí está, o sea, tu bagaje, Liza, Languedoc, ahora Crisania. Que tengo entendido que, bueno, que lo que os traéis entre manos es una historia conceptual que tendrás que explicar bien en un libreto o en un libro o en un algo. Hostia, que eso es mucho curro. Porque si no, la batalla del Daelor solo sabes tú de qué va. Bueno, algo se hará. Algo o sea, se hará. Si la fantasía solo está en la cabeza de Juanan, no la entiende nada más que Juanan. Es que soy un zumbao y tú crees que si la explico la va a entender. Bueno, pero tienes que explicar, Juanan. O sea, ¿cuántos temas pensáis sacar con Crisania? Estamos entre 9 y 10. Estamos entre 9 y 10. Pues imagínate si todas las letras son como el Alas Negras o la de Batalla de Daelor y no explicamos todas nada. No, Todas no. Hay 5 que son conceptuales. Ajá. El resto no son conceptuales. Pues bueno, estaremos atentos ahí. ¿Lo vais a ir sacando poco a poco como los modernos? ¿O sacaréis un disco dentro pues de poco? No lo sé porque de momento si vamos a sacar 9 o 10 temas ya muy modernos no somos. Sí, bueno, claro. Sois clasicones. Hay que sacar 14 temas mínimo, si no, no... Sí. ¿Qué te digo? También son largos, o sea que... ¿Qué te digo? Está bueno. Contigo en Crisania... Arnaldo, un guitarrista como la copa de un pino, habéis reformado la... Bueno, casi que lo dejasteis nada más empezar, pero lo habéis retomado. Y este sábado en la Stone, pues hacéis vuestro primer concierto, ¿no? Exacto. ¿Qué se va a encontrar la peña, tío? Nosotros no tenemos vídeo, tío. Cago en la puta. La peña. Eso, que se va a encontrar la peña en el concierto, en ese templo del rock and roll, pero bueno, con ese heavy metal sinfónico progresivo de los Crisania. Que ojo... ¿Cómo se escribe Crisania, Matas? Pues creo que es la primera y es Y, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Con dos N's? No, con dos S's. Con dos S's. Con dos S's. Pensado como si fuese en catalá y con la Y. Efectivamente. Crisania. Y aparte que suena muy bien, he escuchado y me ha molado, porque me decía que hacían como una especie de power metal, pero hostia, un power metal cañero y bien metido. Sí, bien, pero de golpe bien frena. Metido. Silvia, bien ponme metido. Ya la batalla de Daelor, o Daelor, ¿cómo es? Daelor. Pues Juanan, o sea, este año vienes aquí a contarnos de qué va. Y el sábado, he dicho que lo iba a decir 10 veces, yo creo que debo ir ya por la 8. Sí, el sábado estáis en sí. Directo en la Stone con Three Minds. Sábado 24 de enero a partir de las 10:30 de la noche. Te dejo con tu perrita y nada, que el sábado nos damos un abrazo, Juanan, compadre. Muy bien, un muy saludo. Bien. Venga, un abrazo. Un saludo. Nos vemos el sábado, tío. Tan Fíjate tú, que yo creo que va a ser la primera vez que en el Stone suene metal y hardcore, ecléctico y hardcore y heavy metal, así de épico, power metal, así, de esta manera. Este sábado, y hacemos la 10, que las he contado, a partir de las 10:30 de la noche en el Stone Three Minds y esta gente que está sonando, Crisania. Oye, tenemos algo que añadir, que le mandamos un abrazo a la Osi. Un abrazo. Venga, que no ha podido venir, que hace ilusión. Pero bueno, grabaréis ahí unos cuantos temas de aquí y tal, y vienes otro día. Claro, claro. Sí, aparte ella quería cantar hoy y hacerlo. Mira, Silvia dice, claro, claro, su canción preferida es esta de Benito Camela, se la ponemos un poquito. Sí, sí. Porque ella lo cuenta todo. Muy bien. Que no te has quedado tú sin tu canción de Benito Camela, ni sin este cierre, el último tema que habéis grabado, los Three Minds. Es una bomba, ¿eh? Desigualdad social. Suena potente. ¿Ah? Bueno, pues señoras, señores, la semana que viene más, no sé si mejor, pero nos lo pasaremos bien. Muy muchas bien. Gracias, Martín. Muchas gracias, gracias, Matas. Muchas gracias, Silvia García Martínez. Silvia. Esperando que siempre estéis ahí, larga vida, esa estrellita pequeñita, pero firme, llamada Rock and Roll.